la cosa pues. Así es, así es, Juan. Conseguí una novia en el pueblito de Barbosa, con una cara divina y unas piernas muy sabrosas. Yo me conseguí una novia en el pueblito de Barbosa, con una cara divina y unas piernas muy sabrosas. Y tiene un inconveniente, es muy tímida y penosa. Todo lo que yo le digo, ella me va contestando, ay mijito, así es la cosa. Le digo que ojos tan lindos, ella dice así es la cosa. Ay qué manos tan divinas, me contesta así es la cosa. Ay qué piernas tan velludas, ay mijito, así es la cosa. Así es la cosa, así es la cosa. Más bello tiene es su precioso cabello. Tiene unos ojos muy lindos y tiene un cuerpo muy bello. Y lo que más bello tiene es su precioso cabello. Y esas piernas tan velludas me palpita el corazón. Si eso es en la carrilera, ¿cómo será en la estación? Le digo que ojos tan lindos, ella dice así es la cosa. Ay, qué manos tan divinas, me contesta así es la cosa. Ay, qué piernas tan velludas, ay, mijito, así es la cosa. Así es la cosa, así es la cosa. Le digo que ojos tan lindos, ella dice así es la cosa. Ay, qué manos tan divinas, me contesta así es la cosa. Ay, qué piernas tan velludas, ay, mijito, así es la cosa. Así es la cosa, así es la cosa.